comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici, o como bien puedas. Comienza el año con él los propósitos, esos rancios propósitos que casi siempre se pueden resumir en seguir existiendo. Existir, ese podría ser un verbo muy preciado para esa España despoblada que ruge contra el abandono de la administración autónoma y estatal. El otro día se publicó un informe del Ministerio de Turno que a través de la institución pública de turno resulta que daba con el dedo en la llaga. Se está dejando morir pueblos y hay solución para evitarlo. Las ciudades intermedias. Esas ciudades que no son urbes, que no son copia mala de un estado. Ciudades con entidad suficiente como para contener los servicios necesarios que hacen posible la vida en ellas. Esas ciudades son las mejores ciudades, las que nos salvarán de esas mega urbes hacia las que nos encaminamos. Las ciudades intermedias, decía el informe, son la red de seguridad ideal para las pequeñas poblaciones que afloran a su alrededor. Un Alcázar de San Juan, una Soria, una Aranda de Duero. Queremos mejores aires, mejores ciudades, apostemos por ellas. Allí, la otra movilidad, la que defendemos desde Pata de Cabra, es posible y viable. Por el momento, desde el Madrid-Gotham que nos toca cabalgar, os damos la bienvenida a este espacio sonoro. Mientras circulas con tu bici, podrás ver coches sin gasolina, muros antimigrantes, políticas económicas expansivas, partidos de ultraderecha que blanquean su logo. Verás lo que quieras ver. Pero, por lo que más quieras, no te fijes en el filtro de la mascarilla que llevas puesta. No lo podrías soportar. Te recuerdo que estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, y que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, @patadecabra_, o en nuestra web, que es patadecabra.es, o incluso en Facebook, aunque ya te advierto que a eso no le hacemos mucho caso últimamente, pero bueno. Ahí está, para los que queráis. Bueno, yo creo que estamos aquí, hay una buena comitiva de patacabrenses ya dispuestos todos alrededor del micrófono, así que si os parece, comenzamos. Pata de Cabra, la bici en la ciudad. Felicidad. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol. Bueno, pues como sabéis y como viene siendo habitual aquí en Pata de Cabra, pues nosotros comenzamos con la entrevista del día, y hoy la verdad es que, bueno, pues hacía tiempo que teníamos ganas de charlar con él, con Chus, porque se dedica a la bici, tal cual, monta viajes por el mundo para gente que quiere afrontar una aventura diferente y encima los monta teniendo en cuenta a la bicicleta. Yo creo que podemos darle ya la bienvenida aquí al Pata de Cabra. Chus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, una gozada tenerte por aquí porque además, no lo he dicho en la presentación, pero ya lo digo, además tienes un programa de radio en el que también hablas de, bueno, pues del mundo visto desde una bicicleta, ¿no? Cuéntanos cómo se llama ese programa y dónde lo puede escuchar la gente, así ya de primeras. Bueno, el programa se llama Viajando Despacio. Llamarlo programa igual es un poco ambicioso. Al final es una hora de radio a la semana y ahora se oye en una emisora que emite por internet que se llama Radio Viajera, donde todos los programas que se emiten prácticamente tienen que ver con viajes de todo tipo. Hay viajes a los que yo no me apuntaría, pero bueno, ven el mundo desde el punto de vista de un viajero. Y nosotros esta semana hemos subido el programa número 118, o sea que llevamos ya una... Pero vaya tela, ¿no? Una temporadita haciendo programas y disfrutando mucho el camino, porque lo más interesante, imagino que como os pasa a vosotros en Pata de Cabra, es que al final la radio permite conocer a muchísima gente muy interesante. Eso es, eso es. Oye, vamos a entrar ya, si te parece, de lleno a hablar de Rutas Pangea. Rutas Pangea es una empresa, ¿no?, que organiza viajes. Dicho así, no parece nada raro, pero digamos que el matiz que tiene es que esos viajes se hacen en bicicleta y los organizas tú. Y he visto hoy que tienes a gente ahora mismo en Mali. ¿Mali, puede ser? En Guinea-Bissau. En Guinea-Bissau. Bueno, ya sabía yo que iba a fallar en el dato. ¿Cómo se hace una ruta en bici por Guinea-Bissau? Bueno, se hace con dificultad porque es un destino maravilloso, pero que tiene pues algunas dificultades. Pero bueno, eso no es lo habitual, ¿eh? Esto es una cosa un poco especial, un poco particular. Nosotros hacemos fundamentalmente viajes en España, en Europa, pero de cuando en cuando una de las cosas que nos apetece es hacer cosas un poco más locas y hacer algunas propuestas un poco diferentes, ¿no? Para nosotros el año pasado fue un año especial porque cumplimos 25 años haciendo esto. Y bueno, pues ahora montar viajes en bicicleta es otra posibilidad, pero yo recuerdo que cuando empezamos a hacer esto, pues era una cosa bastante rara, ¿no? No erais, era frecuente. Erais bastante marcianos, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Sí, éramos un poco marcianos y como no es horario infantil, podría decir perfectamente lo que me dijo mi padre cuando le dije que íbamos a montar esto, ¿no? O sea, mi padre, nosotros, hablabas de la España rural, yo soy de un pueblo del norte de Cáceres, del Valle del Jerte. Sí. Mi padre pues era agricultor primero y después se vino a Madrid, a Getafe concretamente, a trabajar en una fábrica, como la mitad de la población de ese pueblo en aquella época. Y cuando yo le dije que íbamos a montar una empresa que organizaba viajes en bicicleta, mi padre, ni corto ni perezoso, me dijo, pero tú eres gilipollas. La siguiente, que a mí me parece que es un poco más razonada, la siguiente cuestión que me dijo es, pero ¿quién va a pagar por ir al campo si el campo es gratis? Y todavía elaboró aún más su discurso diciéndonos, ¿y al campo? ¿Pero a qué va la gente al campo? ¿Qué encuentran allí? Ostras, ¿eh? Ahí hubo razonamientos de peso. Sobre todo, pero claro, hay que entenderlo. Y esto es muy importante para entender de dónde veníamos. Mi padre, que era agricultor, el campo para él siempre había sido el sitio donde se va a trabajar. No hay otra cosa que se pueda hacer en el campo, ¿no? A curtirse ahí los riñones. Por suerte, todo eso ha cambiado mucho. Y ahora mismo hay muchísima gente, fundamentalmente urbanitas, que quieren salir al campo a disfrutar. Y una de las maneras que lo hacen es con la bicicleta. Oye, vamos a... O cuéntanos, ponnos los dientes largos, contándonos alguna de las rutas habituales que programáis, cuándo es la siguiente, por ejemplo, y porque yo he visto por ahí alguna que es la de la ruta del Cid que vais desde ahí hacemos Zaragoza, no, desde Burgos, ¿no? Una ruta que llevamos muchos años haciendo y que hacemos desde Burgos a Valencia, más o menos en una semana, 8 días, en 8 etapas. Y digamos que esa es una de las rutas así que prácticamente todos los años sacamos en algún momento. Digamos que nosotros tenemos como varias líneas de trabajo diferentes y fundamentalmente lo que solemos hacer son viajes en fines de semana y en puentes, pues un poco para el público español, que mayoritariamente es madrileño, aunque se apunta gente un poco también de otros lugares. Y en verano lo que solemos hacer es muchos viajes por Europa. Y ahí hay una cosa que nos ha gustado mucho y es que poco a poco va cambiando también la percepción de la bici, que al inicio era una percepción muy de la bici solo en el campo, en la naturaleza, y ahora hay una cosa que se está imponiendo cada vez más, y es que se hace bici en la naturaleza, pero también se sale de grandes ciudades. Entonces nos funcionan muy bien recorridos tipo Copenhague-Berlín, o este verano pasado hicimos un recorrido de Londres a París. Qué bueno. Y esta sensación de salir y de llegar a una gran ciudad en bicicleta y ver que durante una semana lo único que has tenido que hacer es dar pedales y disfrutar un poco de ese recorrido, a nosotros nos parece que es una de las cosas que reconforta mucho a la gente. Oye, queremos preguntarte de muchas otras cosas, ya no solo de esto, pero sí que, primero, ¿dónde se informa la gente para si está planeando hacer un viaje en bici para irse con vosotros y qué tipo de gente se apunta? Mira, nosotros tenemos una página web que es rutaspangea.com, que es donde colgamos un poco toda la información. Y el tipo de gente, pues por suerte, eso ha cambiado también, ¿no? Y ahora el tipo de gente es mucha gente distinta. Es verdad que hay un sesgo de edades y probablemente tiene que ver, pues, por el precio que tienen los viajes, por la situación económica por la que pasamos. Y digamos que la mayoría de la gente está en un entorno de edad que va desde los 35 a los 55. Ese es un poco el perfil más habitual. Cuando trabajamos con público internacional, ese perfil se dispara a gente de mucha más edad. Qué y bueno. La mayoría de la gente tienen de 55 en adelante. Y una cosa que a mí también nos gusta mucho y que nos dice también que vamos cambiando mucho como sociedad. Hace unos cuantos años participamos en un proyecto que se puso en marcha en Cataluña que se llamaba Unibici, que hicieron como dos sesiones, dos convocatorias de estudiar un poco la bici un poco más en profundidad. Y a nosotros nos pidieron que hiciéramos un poco el perfil de nuestro cliente, que nosotros tampoco lo habíamos trabajado mucho, porque en esto del turismo normalmente tú no le preguntas mucho a la gente, porque la gente viene a desconectar. No quiere contarte ni en qué trabaja, ni qué edad tiene, ni... Pero bueno, pues hicimos un poco un estudio de nuestras listas de clientes desde el principio y una cosa que nos llamó mucho la atención es que en los primeros años apenas había chicas en las rutas y sobre todo en el momento que las rutas eran un poco más largas o un poco más difíciles no había mujeres. Y sin embargo ahora prácticamente hay 50-50, o sea, la mitad de la gente que viene a las rutas son mujeres e incluso en las rutas de verano, cuando son rutas que tienen un contenido más cultural, hay más mujeres que hombres, ¿no? Pero el perfil de edades viene a ser ese, ¿no? Entre 35 y 40 años en adelante. Bueno, y ahora el turrón. Tú llevas muchos años con una empresa que se dedica básicamente a montar historias con bicis y la tienes aquí en Madrid. ¿Cómo ves tú el tema de la movilidad en Madrid? Así, porque claro, esto quieras o no, por deformación profesional te acabas fijando. Bueno, por deformación profesional y por gusto, ¿no? Y por medio de transporte también, ¿no? Claro, nosotros estamos contentos de que cada vez vemos más bicicletas en la ciudad, muy contentos. Nos gusta pensar que empresas como la nuestra también han puesto su granito de arena en pinchar a la gente a que coja la bici. Y aquí también te sorprenden cosas. Nosotros tenemos muchísimos clientes que después de muchos años repitiendo se acaban convirtiendo en amigos, que están dispuestos a meterse una paliza de 80 kilómetros en bici por cualquier montaña de este país y subir 1.500 metros de desnivel y luego no son capaces de hacer 5 kilómetros en bici para ir a su trabajo. Uh-huh. Eso existe. O sea, la bici es para el fin de semana, para hacer esa parte deportiva, pero no la contemplan en su vida cotidiana, ¿no? Y esto no deja de sorprender, ¿no? Y ahí también, pues nosotros tratamos de hacer un poco esa pedagogía de que al final, si a ti te gusta la bici sirve para todo. Entonces, contentos de que se ven más bicis, pero también disgustado, porque cuando te vas a otros países europeos, pues se te cae un poco el alma a los pies, ¿no? Porque no te voy a hablar de entornos donde la bici lleva décadas funcionando muy bien, sino... Este verano, en este viaje que os decía de Londres-París, Londres, que no era una ciudad nada ciclista, de repente ahora vas y hay una cantidad de ciclistas por todas partes brutal, ¿no? Bueno, ahora con el Brexit además, eso influirá, ¿no? Yo creo que voy a abrir aquí porque están poniendo todos cara de sorprendidos, Chus, tú eres consciente, ¿no? De aquí los colaboradores están como echándose las manos a la cabeza, pero Juanite, esto lo hemos hablado tú y yo, el Brexit es un freno para la bici. Espera, que te voy a subir. Te voy a subir porque estoy haciendo yo aquí el control, entonces, vale. Digo que a lo mejor no es un freno, sino todo lo contrario. Porque ¿qué bobos tiene? El éxodo de todos los migrantes allí se puede hacer en bici perfectamente para no gastar en queroseno de los aviones. Bueno, ahí estamos. Igual las Brompton tienen un problema, ¿no? Porque ahora tendrán una sobretasa Mira, aquí ya hemos descubierto uno de los problemas que va a haber con el Brexit. O sea, las Brompton, una tienda, va a abrir una tienda de Brompton, ¿no? Aquí igual lo paran todo esto. Creo que sí, que tenían previsto abrir la tienda oficial de Brompton, para desgracia de los comerciantes que se dedican a vender Brompton aquí en Madrid. Yo no sé si, bueno, estamos por aquí, aparte de Juanitos está Neo J, está Bicifandra, ha venido a vernos un ilustre que igual nuestros y nuestras oyentes se acuerdan de él, de la primera temporada, que es Alberto Más que Parches, también lo tenemos por aquí. Yo no sé si tenéis alguna pregunta también para Chus, aprovechando que hago... Vale, yo tengo una pregunta. La verdad es que yo nunca he hecho ciclismo de larga distancia. Yo soy más de moverme por ciudad, pequeña distancia y tal. ¿Qué me dirías para engancharme, para decirme, para que me anime a hacer un viaje de los que tú ofreces? Mira, yo se lo digo siempre a la gente: si a ti te gusta viajar y no has probado todavía viajar en bicicleta, igual lo mejor es que no lo hagas, porque esto, una vez que se prueba, es difícil quitarse. Viajar en bici tiene una cosa que a nosotros nos parece muy interesante, y es que se viaja a una velocidad que te permite empaparte de los sitios por los que pasa. Es bastante más rápido que ir andando, con lo cual cubres distancias que andando igual no te las podías plantear, pero te puedes parar en cualquier sitio, puedes hacer fotos, puedes hablar con la gente. Y luego pasa una cosa que en una ciudad como Madrid se nota menos, pero cuando en cuanto sales de Madrid, incluso aquí en España se nota mucho, cuando tú vas en bici, la gente es mucho más receptiva cuando te paras a hablar con ellos. O sea, no hay ese rollo de ir encerrado en tu cochecito, ¿no? Creo que ibas a decir, te saltan jabalíes, pero rápido. No, yo no le veo... Hay un riesgo ahí, ¿eh? Con el tema de los... ¿no? Yo no lo veo. ¿No os encontráis bestias? Sí, bestias sí, pero más aquí dentro. Ah, digo, bestias sí, pero cazadores todos, ¿no? En fin. Oye, ya que nadie se anima a preguntárselo, por ejemplo, un viaje de... El viaje, ¿no?, de la ruta del Cid, ¿por cuánto puede salir si yo digo mañana, oye, Chus, apúntame al siguiente? Mira, aquí hay como... Con el descuento de periodista y todo eso. Como varias opciones, ¿no? Normalmente nosotros sacamos... Y es una cosa que no es muy habitual, ¿eh? Pero nosotros trabajamos desde el principio con una propuesta, y es: nosotros elegimos una fecha y lanzamos los viajes con una fecha determinada. Es bastante más habitual que haya propuestas de otras empresas que te ofrecen una ruta y tú pides con un grupo de amigos en qué fecha quieres hacerla, ¿no? La ventaja, bueno, la diferencia de esto es que nosotros lo que tratamos es de conformar grupos, sobre todo para poder poner un transporte común para todo el mundo, y también que eso permita que los viajes puedan ser un poco más baratos. La última vez que hemos hecho la ruta del Cid, que ha sido este verano pasado, el precio para la gente pagaba 995 euros por un viaje que duraba 9 días, 8 noches, o sea, con 8 noches de alojamiento, que se duerme normalmente en hoteles, en régimen de media pensión. Hay un vehículo de apoyo que transporta las bicis hasta el inicio de la ruta y al final. Sin bestias por el camino. Y transporta el equipaje de un hotel a otro, ¿no? Y hay una persona que va guiando el itinerario y que se ocupa un poco, pues, de cualquier incidencia mecánica, ¿no? Muy bien. Pues iba a cortar ya la entrevista, pero ha levantado el dedito Juanítez. Luego me meterá a prisa Juanítez, ¿eh? Bueno, bueno. Venga, que vamos mal de hora. Me lo quito de mi sección. No, esto, venga, esto por voy a, favor. Que me adelante. Chus, ¿desde qué edad se puede uno apuntar en las rutas? Mira, nosotros tenemos gente que ha venido a hacer viajes, parejas que vienen con niños, y han traído los niños más pequeños que han venido, 6 años. La persona más mayor que ha venido a una ruta, un noruego, 91. Wow. Recién operado de corazón. Y hablaba con su médico cada cierto tiempo. Pero para mí este es un héroe, ¿eh? Eso no es un cliente, es un problema. No es el perfil. El guía estaría acojonado, ¿no? Todo el rato. No, se le veía sí. Se le veía fresco al hombre. Qué bueno. Bueno, pues hay dedos levantados, pero... Te invito a que sigas aquí. O sea, hemos terminado la entrevista ahora mismo, pero ya sabes que esto es un programa río y entonces estás invitado a quedarte en el resto del programa para... Acepto la invitación. Meter baza siempre que quieras, porque además seguro que enriqueces más que cueces, ¿no? Se dice. ¿Cómo era esto, Juan? Hostia. ¿Cómo era el lema ese? Has empezado el año sembrado, Javi, tengo que decírtelo. me now. Walk with me now. I'm gonna take you down. Walk with me now. I'm gonna show you how. Walk with me now. I'm gonna take you down. Walk with me now. I'm gonna show you how. Afraid to lose control and caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. Walk with me now. I'm gonna take you down. Walk with me now. I'm gonna show you how. I think with my heart and I move with my head. I open my mouth and it's something I've read. I've stood at this door before. I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confused what I thought was something I felt. Confused what I feel was something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, you wouldn't even take a bite. Far away, I heard him say. Pues nada, que hoy nos dedicamos ahora y así cuerpo y alma nosotros mismos aquí a Pata de Cabra, es el primer programa del año de este 2019. Estamos muy contentos de estar aquí todos juntos, lo estamos celebrando porque nos lo merecemos. Y comenzamos hablando, hoy sí, hacemos un trastabillado ahí de secciones. Bicifandra, la desgajamos un poco del sintetizador, no mucho porque luego entrará Neo J, pero es que hoy queríamos... digamos, darle cierto protagonismo al tema que trae Bicifandra porque se pone la camiseta de Neo J directamente y nos trae cosas chinas. Me siento como una usurpadora o algo así hablando de China. De China, es verdad. Yo no sé si. Pero tener el permiso. Igual. No te preocupes, yo te cedo el testigo sin problema. Ay, además, tú tienes más derecho a hablar de China que yo porque tú has estado en China. Bueno, mira, vale. Aquí hay consenso, hay compañerismo, esto da gusto. Bueno, vas a hablar de China, ¿por qué? Pues bueno, voy a hablar de China, voy a hablar de España también, no os creáis que me voy a ir tan lejos todo el tiempo. Pero sí, empezamos por China, pues porque en China empezó todo. Y empezó todo lo que pasó con estas bicicletas compartidas que de repente se convirtieron en cementerios de bicicletas, más que bicicletas compartidas. Entonces, bueno, supongo que sabréis de qué os hablo cuando os digo Mobike, Ofo, Obike, este tipo de bicicletas. Pues empezó todo, entre otros países asiáticos, en China. Y es que empezó con un modelo de negocio, pues bueno, ya sabemos cómo son los chinos, ¿no? NeoJ también lo sabe bien. Pues de batir récords, de ser pionero, de innovar. Y entonces parecía que esto de las bicicletas compartidas como que iba a pegar fuerte y que se iba a responder muy bien a ello. Pues no sé, innovación pura, ¿no? Sistemas sin anclajes, GPS, pago por aplicación, o incluso, y aquí hago un pequeño paréntesis, que no sé si habéis oído hablar de esto, pero me parece muy interesante, y NeoJ seguro que también, el sistema de crédito social. Yo no sé si habéis oído hablar de lo que es el sistema de crédito social. No, la verdad es que no. No sé si habéis tenido estas conversaciones con vuestros amigos, así como de moral, ¿no? De lo que supone tener una aplicación llevada por el gobierno en la cual mide por puntuaciones tus comportamientos cívicos o menos cívicos. No, esto está ocurriendo en China ahora mismo. Pero eso es un Black Mirror en toda regla. Exacto. De hecho, hay un capítulo de Black Mirror que trata específicamente esto. Y en China existe. Existe de manera gubernamental, pero de alguna manera lo iniciaron, entre otras, este tipo de empresas de bicis compartidas, en las cuales si tú ibas dejando la bicicleta en sitios que no eran los adecuados y demás, pues sumabas o restabas puntos, dependiendo de tu comportamiento, que luego influían en el precio que te costaba alquilar la siguiente bicicleta. Entonces, bueno, pues todo sonaba como precioso y muy, muy utópico, o bueno, yo diría más bien distópico por el final que todos sabemos que esto ha tenido. Entonces, bueno, pues se desata la locura, las calles se llenan de bicicletas de diferentes empresas startups que se llevaron el dinero de muchos inversores que se pensaban que era un buen negocio. Bueno, hablamos incluso, he cogido por ahí el número de hasta 2.000 millones de dólares de inversión, que es una barbaridad, sumando todas las startups asiáticas. Y bueno, al final, pues el único modelo que esto seguía era el de la copia y sin ningún plan serio de negocio, como pasa con muchos otros productos también chinos. Entonces, bueno, cada vez cobraban menos por sus viajes, no, la cosa no se sustentaba por sí misma. Y esto sumado a que el gobierno empezó a regular, el Partido Comunista Chino empezó a meter mayor regulación, pues porque las calles se llenaban de bicicletas, las aceras se llenaban de bicicletas y sin duda la oferta pues era muchísimo mayor que la demanda y era todo un sinsentido. Conclusión. Bueno, pues la quiebra de la mayoría de las empresas, con toda esa inversión que hemos dicho, pues que es un auténtico fiasco, y auténticos también cementerios de bicicletas, que no sé si habéis visto fotografías, pero sí, es para verlas. O sea, lamentable lo que ha pasado por allí. Y esto como que suena muy lejos, ¿no? Suena, China está lejísimos. Bueno, pues, pero estuvieron aquí y las probamos. Eso el programa es. Las comentamos. Eso es. Entonces, bueno, pues en España esto también ha ocurrido. En España lo que nosotros conocemos es Ofo, es Obike y es Mobike, fundamentalmente, si no me equivoco, por lo menos en Madrid. Mobike es la única que a día de hoy está funcionando, porque bueno, veremos por las calles muchas otras, pero no funcionan, ya os lo digo. Especialmente tengo que decir que en Vallecas se ven de todo tipo, pero no funcionan. Hasta Bicimad. Hasta Bicimad. Pero ¿cómo? ¿Ha llegado Bicimad? ¿Ya ha ampliado? ¿Ha llegado Bicimad? Bicimad llegó a Entrevías mucho antes de lo que pensáis. Perdón, un momento. Vamos a ver, hay que decir que Alberto Más que Parches hace mucho que no participa activamente en el programa, con lo cual se le ha olvidado que al micrófono no hay que gritarle. Al micrófono se le habla con cariño y con amor. Desde aquí. Ahí estamos. Eso. Decías, perdón, que no te hemos entendido. Bicimad llegó a Entrevías mucho antes de lo que pensáis. Antes incluso, o sea, que se inaugurara, ¿no? Sí. Y con tarifa... Tarifa plana. Tarifa plana. Y con cierto tuneo de las bicis, ¿verdad? Algunas son negras, a spray. No sé por qué, pero hay un par de ellas. Pues nada, oye, sí. Esto es así. Entonces, bueno, pues como decía, Ofo y Obike han dejado de funcionar en España, se han retirado de España. Ofo es una multinacional china que, para que os hagáis una idea del tiempo de vida que tuvo, pues desembarcó en Madrid en octubre de 2017 con nada más y nada menos que 2.000 bicicletas y bueno, pues a finales de 2018 ya había desaparecido. Y Obike pues un poco más de lo mismo, en septiembre de 2017 en Madrid con 300 bicicletas en Madrid y 250 en Granada y mismo destino. Entonces, ¿qué pasa? Que esto por detrás ha dejado, además de usuarios que tuvieron que pagar pues una especie de fianza por hacerse por formar parte de esta aplicación. 50 euros creo que fue. Yo me di de alta en Obai. Fueron 50 euros que tuve que pagar. Menos mal que me di de alta a tiempo. De baja, perdón. Me di de baja a tiempo. O sea, tú lo recuperaste. Yo lo recuperé, claro, porque yo me di de alta una semana y a la semana siguiente me di de baja porque es que eran basura esas bici. Pues yo, por ejemplo, hoy comentándolo con una compañera, ella pagó el mínimo que me ha dicho que eran 5 euros. No sé por qué. A lo mejor esto también fue variando. Había ofertas. Claro. Pues ella pagó 5 euros y los perdió. Y bueno, ahora lo ha denunciado, pero ya sabemos a dónde va a ir esa denuncia, con toda probabilidad. El caso es que hay que decir que Bicifandra ha hecho labor de documentación previa, preparándose la sección, y había conseguido contactar con una de las empresas que se había visto afectada, ¿no? Que es de lo que ibas a hablar ahora, imagino. Sí, eso es. En concreto, la empresa es Galitrans, que hacía el mantenimiento de las bicicletas o bike. Entonces, no sé si le podríamos... Es a lo que iba. Hemos intentado hablar con él. Habíamos cerrado entrevista, una breve intervención de unos minutos con Antonio, que es uno de los propietarios. Pero bueno, debe ser que el hombre le hemos pillado cenando. Es que estas horas también para llamar. Hay que cenar, aunque te time o bike, pero hay que cenar. Esto va así. Entonces, ese hombre habrá sido también estafado, pues lo habrán contratado, claro. y al largarse igual lo han dejado de pagar. Se ha quedado sin trabajo. Por lo que he podido hablar con él, si queréis os cuento resumidamente, porque esta mañana sí que hemos charlado un poco, ¿no? En plan de, no, es que no quiero participar en el programa. Digo, bueno, pero cuéntame un poco tu movida. Entonces me ha contado que le debe Obike 8.000 euros, que tiene en su nave, pues no sé si me ha dicho, 60 bicicletas. Tampoco son muchas. Dice que hay otra empresa que está mucho más perjudicada, que tiene una montonera de bicicletas ahí, que no saben qué hacer con ellas. Él dice que las llevará al chatarrero seguramente para intentar sacar algo por el material. Los cementerios de bicis aquí son cubiertos. Totalmente. Esas naves... sí, yo he visto alguna foto en El País que salió publicada y son como las que veíamos de China, que eran aire libre, pero bueno, en este caso las nuestras están en naves industriales. Quiere decir que alguien está pagando por ellas, claro. Encima, que es más hiriente todavía. Bueno, pues eso, esta es la situación. Entonces, bueno, yo no sé qué pensáis, si habéis probado estas bicicletas. Muchos decíamos que eran muy pesadas, ¿no? Y que se le veía poco futuro desde el principio en una ciudad como la nuestra. No tenían cambios, o sea que para una ciudad con cuestas no sirve. Más allá de la calidad de las bicis, lo que se ve aquí es que el modelo de negocio realmente no era ese. No eran empresas que quisieran expandir su empresa a través de los usuarios de la bici, sino que había algo detrás, porque no es la primera vez que pasa. Antes de que llegaran aquí, ya creo que lo mencionamos en algún programa, y todas las ciudades están advertidas. Y sin embargo siguen desembarcando en ciudades. Alguien decía por ahí que su propósito era conseguir datos, que su negocio funcionaba simplemente con los datos que conseguían de toda la gente que se daba de alta. ¿Hay algo Tengo que decir que de verdad en mi en máxima documentación del tema también he podido leer algo como eso. Yo no sé si eso es cierto o no, la verdad. Hombre, lo que sí que ha sido con muchas startups... no pretenden desarrollarse como empresa, sino que lo que pretenden es coger un valor y venderse al mejor postor y olvidarse del tema. O sea, no, su objetivo no es dar un beneficio a la sociedad porque están poniendo en circulación transporte sostenible, sino realmente es conseguir hacer subir el dinero que vale su empresa para luego venderla. Entonces yo creo que era el objetivo de estas empresas. Y al final puede ser lo que ha pasado. A nosotros hay un tema que nos preocupa de esta propuesta de estos modelos de bikesharing, que no nos olvidemos que Mobike ahora, por ejemplo, está desembarcando en México, sí, en Ciudad de México, cierto. O sea, justo en este instante, ¿no? Y con un despliegue brutal, ¿no? Es que por el camino se despilfarra una cantidad de recursos. O sea, esas imágenes que decíamos de esos cementerios de bici, o sea, esto para alguien al que generalmente le gusta la bici y lo que tiene alrededor, ¿no? Esa sensación de que te mueves con un vehículo que no contamina, que nos gusta además recuperar una bici de segunda mano, que nos gusta que las cosas duren, ¿no? Que no hay obsolescencia, y esto es el modelo de todo lo contrario, ¿no? O sea, que... Y a nosotros eso, por ejemplo, nos dolía especialmente, ¿no? Y yo creo que ahí también nuestras administraciones no han cumplido su papel de decir, oye, mira, si tú quieres venir aquí, tienes que ofrecer unas garantías para que esto sea bueno para todos, ¿no? Claro. Además, la imagen negativa que al final va a quedar en la mayoría de la ciudadanía, que es ver esos cementerios de bicicletas, estás proyectando una vez más que la bicicleta no sirve, que es un modelo fallido de movilidad, y eso se queda, en el fondo, en la retina de todo el mundo. Tenemos que decir también que OFO una vez retirado donó bicicletas también a una ONG. Creo que era Fundación Valia, para jóvenes en riesgo de pobreza. Uh-huh. Bueno, pues sería algo anecdótico. Creo que fueron 30 bicis. 30 bicis y a un club de bicicleta también de Cataluña. Se quedaron cojos, ¿no?, con el tema. Chus, y a vosotros para Rutas Pangea nos vendría bien una donación de esas bicis, aunque fuera para el Danubio, que es todo llano y no... No. Me da a mí que no. Oye, Chus... Un regalo envenenado. No te hemos preguntado qué bici tienes. Bueno, yo tengo una bici que la tengo ahí aparcada en la puerta y es un claro ejemplo de que la obsolescencia no le ha llegado a la bicicleta, porque... Yo estoy a ver si le llega la obsolescencia a la mía, pero no hay forma de... Es una Diamondback que debe tener 22 o 23 años. Sí, y muchas de sus cosas siguen siendo las que... Tiene casi más años que Bicifandra ya, yo creo. Que tenían. Qué bueno, tenía yo una Diamondback también. Qué puntazo. Mi primera bici de montaña fue una Diamondback. ¿Por qué te vas a callar más que parches? ¿Eh? Una Diamondback, pues mira, la primera vez que escucho yo esa... Sí, era una bici americana de montaña. Yo sí la conozco. Además, tú eres un profesional. Más que parches, claro, como ha estado ahí bicheando mucho en su taller, pues ahora... Imaginaos yo lo que la conocía. Sí, del 91, más o menos. ¿De qué año eres tú, Sandra? No lo diré aquí públicamente. No lo diré. Bueno, pues yo no sé si tienes algo más que añadir. Yo creo que ha quedado una sección redonda. Puede ser la nueva embajadora de las cosas chinas. No, robar ese puesto a quien, ¿no?, de verdad se lo merece. Neojota, te están despidiendo. No sé si te has dado cuenta. Fregafandra. Yo comparto el título, no pasa nada. Bueno, no pasa, esto China no grande, es, ¿no?, propietario. China, hay China para todo el mundo. Vamos. Uy, estaba dudando ahora, Juanita, así entre tú y yo, tú que ya eres aquí. El anterior programa lo condujo, además, muy bien, demasiado bien, diría yo. Gracias, maestro. Aquí el compañero Juanita. ¿Te parece que damos paso a Neojota o cambiamos un poco el orden, entras tú y luego Neojota, para que no sea dos sintetizadores seguidos? Me pones en un aprieto, a ver si voy a elegir mal. Pues nada, que vaya Neojota. ¿Tú crees? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues... Sí, porque os quiero pillar un poco más avanzados para mi sección, que os voy a interrogar. Bueno, pues Juanítez lo ha dicho, así que yo creo que vamos a hacerle caso. Neojota, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Protocolizadas tardes. Protocolizadas tardes. Bueno, creo que... hoy estamos protocolizados totalmente, nivel 2 en Madrid. Efectivamente, para los que nos escuchan más allá de China, es decir, en Japón, gran audiencia, por cierto, todo hay que decirlo, se mantiene estable. Allí los índices de audiencia se mantienen en Japón. Más que parches, se hace el sorprendido. Pero porque en la temporada 1 no teníamos ese control de audiencias que tenemos ahora. Sabemos que en Japón no se escucha a la gente. Sí, sí, no te rías. Es así. Entonces, me río yo. ¿Voy a tener fans de mi voz grave en Japón? Sí, es posible. No diría. No hay que descartar nada llegados a este punto. Neojota, perdona. Estamos en el protocolo 2, o sea, en el nivel 2 del protocolo aquí en Madrid, lo cual quiere decir que hay una mínima parte de coches de esos que no tienen la etiqueta de la DGT que no pueden circular por el centro, por dentro de la M30, que hay otros que no pueden aparcar en la zona. Ninguno, nada más que los residentes. Bueno, y los Zero y Eco, ¿no? Bueno, esos también. Esos tíos son palomitas sueltas, pero bueno, deberían, los Eco por lo menos no deberían ser. No deberían ser, sí. Ha habido mucha polémica esta semana para la gente que sigue las polémicas en Twitter. Que yo creo que a eso menos. Cada vez menos nos metemos en esas mierdas. Sí. Hay mucha polémica con el tema de los Eco, ¿no? De que si sí, que si no deberían estar dentro de ese Madrid Central y tal. Pero bueno, El caso es que estamos en el nivel 2 del protocolo, hay restricciones, estamos respirando dióxido de nitrógeno pero rápido, y tú vas a hablar de protocolos. Pero quería un poco no centrarme tanto en Madrid, que en este programa pecamos un poco de centralismo. Sí, somos muy centralistas. Siempre hemos hablado hasta la saciedad del protocolo de Madrid, de Carmena, de todo lo que conlleva, no lo sabemos de memoria, lo hemos repasado. Yo quería un poco hacer foco sobre otras ciudades que también tienen sus protocolos. O sea, parece que es verdad que Madrid fue la primera, pero oye, otras han cogido el ejemplo y han hecho sus propios protocolos. Cuando hablabas de Carmena, no es por ser centralista, pero yo he dicho, joder, qué oportunidad perdida cuando se ha caído la pobre y se ha hecho un estropicio en el pie, ¿no? Si se hubiera caído de la bici, la publicidad que le hubiera dado a este medio de transporte, ¿eh? Hemos perdido ahí una oportunidad. Bueno, solo era eso, perdona. Continúa. Va a ser que no fue así, pero bueno. La bici creo que la dejó en la campaña electoral. Ah, sí. Pero bueno. A ver si la retomo ahora. Se subió a la motillo, ¿no? Sí. Bueno, pues lo que decía, hay otras ciudades que han cogido el ejemplo de Madrid y han dicho, tenemos que hacer algo con la contaminación porque los niveles de Madrid son, digamos, los peores de España. Pero, bueno, en otras ciudades, pues las que tú decías al principio del programa, las medianas, pues también tienen sus problemas. Entonces, Avilés, Barcelona, Gijón, Valencia y Valladolid, pues también han desarrollado durante el año anterior sus protocolos y los han implantado. Y en concreto, yo quería hablar de dos ciudades del sur que también están en ello, y Granada es uno de los ejemplos. Granada parece que también es una ciudad pequeña que no debería tener demasiados problemas de contaminación, porque tiene la sierra ahí al lado, la Sierra Nevada, pero precisamente por eso resulta que para niveles de NO2 es, junto con Madrid, Barcelona y Bilbao, de las peores. Es la cuarta ciudad más contaminada de España. Entonces, las autoridades han puesto a ello y están empezando a desarrollar un protocolo que creo que acaban de aprobar, pero ni siquiera todavía lo han aplicado. Han aprobado, creo que en noviembre pasado, el nuevo protocolo y bueno, están a la espera de publicarlo en el BOE para hacerlo. Y yo en concreto, como soy murciano, pues ya la tierra me ha tirado, he estado allí este fin de semana y dado la casualidad de que se ha activado el nivel 2 del recientemente aprobado y entrado en vigor protocolo anticontaminación de Murcia, que también lo tenemos. Pero López Miras, entonces, bueno, no, claro, López Miras no, sería el alcalde claro. Ballesta, en este caso. ¿Cómo se llama? ¿Alcalde Ballesta? Ballesta, del PP, apoyado por Ciudadanos, como ha pasado en Andalucía. Tiene nombre de teniente, ¿no? De teniente Ballesta. Ballesta, sí. O de calle, pues, ¿no? La calle, bueno. Claro. Pues en Murcia resulta que, bueno, es una ciudad, 400.000 habitantes, bueno, es una ciudad mediana, tirando grande. Tiene una característica que está en un valle, el valle del río Segura, tiene montañas a ambos lados de la ciudad, por lo tanto, digamos que si no corre el aire, la contaminación se queda ahí, y además está rodeada de huerta, la huerta de Murcia, famosa. Resulta que en este invierno ha hecho mucho frío y la gente pues ha encendido hogueras para calentar sus huertos, porque están ahí con... Sí. Y resulta que el nivel de partículas, el PM10, el de 10 microgramos por metro cúbico, ha estado por encima de los límites recomendados por la OMS, por encima de 50 durante creo que más de 9 días. Entonces, claro, el reciente protocolo que habían aprobado el día 30, pues ha tenido que ir al nivel 1 y a mitad de semana al nivel 2. O sea que un hito en la historia de Murcia. ¿Y qué tipo de restricciones tiene esos niveles? Eso es lo malo. El protocolo es un poco demasiado suave, como todos los de las ciudades que he comentado antes, el que se ha aprobado en Granada. Yo creo que todos los protocolos han querido decir, bueno, vamos a hacer lo de Madrid, pero no vamos a ser tan radicales como estos rojos los de Carmena. Y entonces han dicho, bueno, primero vamos a hacer un protocolo anticontaminación de tres niveles. En el caso de Murcia son tres niveles. El nivel de aviso, donde lo único que hacen es informar, van poniendo mensajitos ahí en las carteles de tráfico, en los paneles de ayuntamiento. Lo único que hacen es informar, oye, ojo que hay alto nivel de contaminación. El segundo nivel, que es el que se ha alcanzado por primera vez, que ha sido porque se han superado durante más de tres días seguidos los niveles mínimos, en ese caso, pues igual, siguen avisando. Y, bueno, como medida excepcional, aconsejan a los ciudadanos que no cojan el coche. y cojo la bici. Pero es un consejo. Oye, tú haz lo que quieras, ¿no? Yo te aconsejo, ¿qué tal? Y sí que tenía una medida que se... por la autovía que circula, la que va de Madrid a Cartagena, circula por el lateral de la ciudad, pues por esa autovía, digamos que desviaron el tráfico pesado. Le han echado la culpa del tráfico a los camiones. Y prohibían la quema de rastrojos de los huertos. Que la gente que tiene huerto en su casa, pues claro, está acostumbrada a que cuando hay heladas, pues hacen una hoguera para quemarlo. Poca broma con los rastrojos, que mira lo que le pasaba a Morante de la Puebla, el otro día. Que casi se le quema media finca con la tontería. Bueno, perdona, eso es... Pobre Morante. Yo es que todo el tema de los toreros lo sigo con, sobre todo las desgracias, con cariño. Perdón. Estábamos en Murcia. Bueno, pues la verdad es que no ha servido de nada. O sea, es un protocolo que tiene tres niveles. El tercero no lo han llegado a activar porque tiene una... Es muy bonito, el tercer nivel es un poco más restrictivo, así que prohibía aparcar como aquí en la zona SER, bueno, ahí es la hora. Prohíbe incluso circulación a los vehículos que no tengan pegatina, como aquí, o sea, lo más antiguo de cierto tiempo. Pero viene acompañado de un anexo que es inmensamente infinito de excepciones, que dice que, bueno, que al final pueden circular casi todos los vehículos. O sea, es un protocolo que no sirve para nada. Es decir, y de hecho lo han activado, ha llegado al nivel 2 y es que no ha hecho nada. Y han seguido con los mismos niveles de contaminación altos hasta que ha llovinado un poco y se ha ido solo. A ver, pero es un protocolo para decir que tienen protocolo. Claro. Es que no lo... Entonces, al final la conclusión es pero decir... han dejado de quemar rastrojos. Claro, le han echado la culpa en los periódicos. Sí que ellos publican sus notas de prensa. Y los camiones tienen que ir por la comarca. Claro. Decían, le echaban la culpa a la quema de rastrojos. Y no decían nada de que esto que es Navidad, que la gente de las pedanías está acudiendo en masa a la ciudad con su coche. Eso no tiene nada que ver. Curiosamente, ha acabado la Navidad y se ha acabado la contaminación. O sea que, vamos a ver, señores de los ayuntamientos de España, hagan protocolos, pero que sirvan para algo, porque si no, no hagan nada. Porque para quedarnos como estamos, pues mejor no hacer nada. Entonces, el tema de los protocolos, yo creo que también tiene un... No sé qué opinaréis, pero creo que tiene es un arma de doble filo, ¿no? Porque igual el ayuntamiento de turno aprueba un protocolo que no vale para nada, pero ya ha abierto una puerta a que alguien modifique ese protocolo. Es mucho más fácil modificar un protocolo que abrir un protocolo nuevo. Una vez que ya se ha abierto el protocolo, puedes modificar. Por bueno, ese lado se le puede ver una lectura positiva. Ahora que hay elecciones y cambio de gobierno a la vista, pues seguramente es una buena opción. ¿Cómo van los candidatos allí en Murcia? ¿Qué tal? ¿Ya pues, se están posicionando o no? Pues sí, ahí la derecha parece que está bastante álgida y espero que no salga, pero bueno, yo creo que va a salir. ¿Y la derecha a la derecha? La derecha de la derecha, sí. ¿Ah, sí, eh? Sí, sí, sí. Es curioso, ¿eh? Hay gente de Vox que se está orgullosa de decirlo y no. Gente que no decía nunca votar a la derecha ahora, están orgullosa diciendo que van a votar a Vox. Se había dado cuenta que cuando se ha puesto a hablar de política ha empezado a hablar bajito, ¿no? Sí, sí, sí. No quiero hablar mucho de esto porque estoy muy cabreado. O sea que al final lo de Murcia soterrada va a ser verdad, pero por otras razones. Sí, ¿no? Pero por otras razones. Bueno. Bueno, pues. MJ, que. Nada, mucha suerte y mucho ánimo en esas elecciones municipales. Tú no te presentas finalmente, ¿no? ¿Comentaste? No, me han tentado, pero no. Al final no. Oye, de Alcalá. El partido animalista no me ha fichado, entonces nada. De Alcalá de Henares no has comentado nada, ¿no? De protocolos. Creo que no tiene. No tiene ni siquiera una normativa que hable de la bici, o sea, que van a tener protocolo. No tienen protocolo. Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Bueno, de aquí es sonar esto, mira. Es sonar esto, Juanito, si es que... Y nos invade la, La alegría. Nos invade la alegría. Es como si estuviéramos ahora mismo en Murcia ahí bailando alrededor de la quema de rastrojos ahí. Sí, sí, sí. A lo bestia. Haciendo una danza satánica. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, tengo una sintonía que es la mejor del programa. Sí. Ya quisiera Adri tener una sintonía como esta. Bueno, es que claro, la de Adri es especial también. Es muy especial, sí. Es muy especial. Necesidades especiales. Te quejarás porque tú siempre te subes ahí a la mesa a bailar. Ya, sí, hoy no sé, como no sé si vendrá Adri o no, sorpresa. Hoy vamos a intentar conectar con él por teléfono. No sabemos si nos podrá coger porque a ver si va a estar dentro. Spoiler. Bueno, no vamos a decir nada. No vamos a decir nada. Bueno, oye, Juanítez, nos has comentado antes por nuestro grupo secreto de WhatsApp, al que cualquiera que quiera nos puede escribir y lo unimos. Nos comentabas que tenías preparado un tema, pero luego no. Y ahora tienes otro. Sí, eso suele pasar en mi vida patacabrense, que tengo unas ideas en la cabeza y al final pues salen otras. Se van al traste. El investigador Juanítez. Sí, pues me he quedado sin fuentes para el primer programa y bueno, he recurrido a la inventiva. No. Yo hoy quería que echáramos un vistazo atrás en nuestras vidas, en las de quienes estamos aquí en el estudio y en las de las vidas de algunos de nuestra audiencia. Si echan para atrás en su vida será más que otros, también te digo. Hombre, es así. Sí, algunos nos va a costar más. Gracias por el puyazo. No, lo decía por ti, lo decía por más que parche, joder, que también se le ve trabajado al hombre. Pero que dices, de hecho, mozo, tío, si he rejuvenecido 3 años. Es un yogurín. La verdad es que hay que ver que... Bueno, que, a tu lado todos somos un yogurín. Bueno. Segunda puya. Voy a acabar aquí como un toro de los que lidia Morante. No, tengo más banderillas ya. Bueno, pues eso, quería que echáramos un vistazo hacia atrás. Porque no sé si alguna vez os habéis preguntado cómo habéis llegado hasta aquí, y no digo hasta el estudio, sino hasta lo que sois hoy en día, vuestra manera de ver el mundo, de relacionaros con él, y más concretamente, en vuestra forma de moveros por la ciudad y por este planeta. Por ejemplo, hay estudios fuertes, como uno de la Universidad de Nebraska, Lincoln, en el que se preguntaban si ya desde que nacemos tenemos una tendencia a ser conservadores o progresistas. Y en el estudio, bueno, resalta que la gente conservadora en realidad lo que tiene es una tendencia a fijarse más en los aspectos negativos y a recrearse más tiempo en esos aspectos, por lo cual los cambios los acogen con un poquito más de recelo. Otros autores como Pablo Ortiz pues dicen que bueno, nuestros modelos de aprendizaje son nuestros progenitores cuando somos pequeños, nuestra familia, y ya en la edad adulta pues nuestro entorno laboral, nuestro entorno educativo, nuestras parejas. Y directamente hay quien afirma que directamente nacemos de derechas, ¿eh? Y algunos, bueno, con la formación y los estudios, pues se les pasa. No muchos, pero... Se les pasa. No te rías, Sandra, es así, hay gente que defiende eso. ¿Habéis visto a los niños cómo son? ¡Mío, mío, mío, mío! Se pegan, ¿no? Por sus cosas, en fin, son egoístas. Muy de derechas. Después, es un amor, pero es ahora mismo... Ahora mismo, ¿cuántos años tiene? Pues es de Vox. Fascista. Que comparte todo con su hermano. Tienes todo tiempo. Tienes tiempo ahora para bebé fascista. Bueno. O sea, podemos afirmar ahora mismo que todos los bebés son fascistas. Todos. Sí, sí, sí, es un poco así. Hay pero un bueno, estudio que lo demuestra. Esto ya lo dejaremos para... Si dejamos votar a los menores de 18, Vox sale en todos los lados. Hay que decir, Chus, esto no es siempre así. Bueno, sí. Siempre. Yo creo que este tema lo podemos trasladar a nuestra compañera de conexión de tejidos, o sea, es más apropiado. Pero si volvemos al tema de la movilidad, yo sí creo que quienes estamos en este estudio estábamos predestinados, cuando éramos pequeños, pues eso, a tener un empleo fijo, a disfrutar del último disco, por ejemplo, yo que sé, de Pablo Alborán, a casarnos por la iglesia, a tener una segunda residencia en la playa o en la montaña y acudir a ella a las fiestas de guardar en nuestro sub 4x4. ¿Qué nos pasó? Pero, por la razón que fuera, algo o alguien influyó en nuestras vidas para acabar así, haciendo un programa de radio en una emisora perroflauta, ¿no? Sí, podríamos calificarla así. Esa es la pregunta. ¿Quién nos sacó de Matrix? ¿Alguna amistad? ¿Un libro? ¿Una peli? ¿Morpheus y Trinity? Pero estamos hablando estamos hablando ya de ideología pura y dura. Sí, por ejemplo, tú te desplazas en bici. Pero yo es que soy de derecha. Eres, ¿no?, animalista. En fin, tú siempre fuiste así. Una serie de clichés. ¿O en algún momento dado viste la luz o la oscuridad para otros? Soy yo el primero, Claro. Mira cómo lejos de que le pregunten aquí al periodista. Claro, aquí el que hace las preguntas soy yo. Bueno, pues ahora soy yo. Vamos a preguntarle al entrevistado. No, responde. ahora o si quieres pasamos a otro. Pero ¿cuál era la pregunta? El entrevistado tiene una opinión. Sí, ¿eh? Venga, pues vamos con el entrevistado, Chus. Uy, mira qué bien. Y quizá por edad también, ¿eh? No sé, esto se podría poner las cartas sobre la mesa. Yo sí que creo que yo tengo al menos un momento. Como os decía, nosotros, mi familia se viene del norte de Cáceres a vivir a un sitio como Getafe. Quizá ahora Getafe no es la imagen que uno puede tener en Madrid hoy de Getafe, no es el Getafe de esos años 80 en los que yo me crié allí, ¿no? Que probablemente era más parecido al Bronx que a ningún otro sitio, ¿no? Y en el año 86, un grupito así de adolescentes decidimos montar un grupo ecologista. Tuvimos que buscar a unos compañeros que ya tuvieran 18 años para que firmaran los papeles, porque la mayoría del grupo no llegábamos a la edad. Y para mí ese fue el momento de cambio. Uh-huh. Y fue el inicio de una relación un poco más ideológica con la bici y con otra manera de entender las cosas, ¿no? Uh-huh. Luego la vida te da muchos vaivenes y te pone en tu sitio varias veces, pero yo creo que ese fue el momento de inflexión para nosotros. Qué bueno. Yo en esa época iba a una discoteca heavy que había en Getafe. No recuerdo cómo se llamaba ahora mismo. Se llama, pero espera. Estaba como una zona peatonal ahí. Sí, sí. Bueno, si te acuerdas no lo dices aquí. Alerta ahí, cuidado. Empezar a hablar de cosas ahí de puretas, ¿eh? Yo no digo nada. Bueno, Chus nos ha relatado su momento. Sandra, muy bueno, ¿tú muy recuerdas...? Bueno. Tú siempre... Esto no va por edad, entonces, ¿no? No. Sí, bueno, esto como los consejos, el más mayor, la más pequeña. Bueno, yo siempre he pensado que en términos de ideología y demás se nace un poco. Yo soy de esa opinión. Entonces no te sabía decir un momento porque no me acuerdo de cuándo nací. Pero sí que hay un punto de inflexión en mi vida con respecto a la bicicleta. Y es que, bueno, yo soy la pequeña de tres hermanas. Entonces yo estoy muy acostumbrada a heredar. El concepto heredar... para mí es muy habitual. Y bueno, pues yo heredé una guitarra y por eso aprendí a tocar la guitarra, y heredé una bicicleta y por eso pues empecé a moverme en bicicleta. Además, pues tuvo lugar en un momento de mi vida en el que, bueno, yo era universitaria, o sea que ya era mayorcita, quiero decir, cuando empecé a moverme de verdad en bicicleta. Y bueno, pues no tenía tantas asignaturas, entonces empezaba a salir por las mañanas, era algo que me relajaba mucho y que me hacía sentir muy bien. Quizá más desde un punto de vista deportivo, pero poco a poco me di cuenta que por qué no, que por qué no podía moverme y que eso me facilitaría muchas otras cosas. Entonces yo diría que ese fue mi punto de inflexión. Y por supuesto, y aquí tengo que nombrar a En Bici por Madrid, porque fue la primera web que salió en Google cuando yo puse cómo moverme en bici por Madrid. Y empecé a beberme todos y cada uno de los posts desde el principio de los tiempos para aprender a circular, porque hasta entonces no conocía a nadie que se moviera y nadie me podía explicar. Entonces para mí fue, vamos, un tutor perfecto. Qué bueno, porque para mí En Bici por Madrid también fue mi morfeo particular. A ver, yo, siguiendo un poco la estela que decía Bicifandra, ¿no? Yo no sé si naces o eres, ¿no? Pero... sí que es verdad que cuando eres el tercero de cuatro, tu idea de... O sea, lo que tienes en la cabeza es que tienes que minar la idea de propiedad que tienen tus hermanos mayores. O sea, eso hay que destruirlo. Entonces, porque si no, entonces no pillas tu cacho. O sea, la bici de tu hermano tiene que ser una bici compartida entre todos los hermanos, ¿no? Entonces, la bici que tienes es la de tu hermano, entonces. Yo no sé de quién era la bici con la que aprendí a montar. La bici que tengo era de un compañero que se la compré por cuatro perras porque estaba ya para desguace. Que te tango. Y la resucitó, por cierto, más que parches en su día. Porque yo la daba por perdida, pero bueno, él la rescató. Y luego, otro punto de inflexión de por qué empecé a usar la bicicleta en la ciudad. Pues fíjate que yo creo que fue por todo lo contrario, por huir de la colectividad. Fue un poco loco esto, ¿eh? O sea, aquí fue un... para mí montar en bici casi fue un poco volver al individualismo, ¿no? De abandonar el metro en el que compartes todo con el resto de la sociedad. Y cuando digo todo, es todo. Y bueno, coger la bicicleta solo pues por el hecho de tener... de salir del proletariado que viaja en el metro sudoroso y y lleno de miasmas. Esa pues fue tu... suena mal, pero yo creo que en un principio sí que fue así. Luego aquí, ya le vi otras virtudes. Aquí no, ¿no? no juzgamos otras... a nadie, simplemente preguntamos pero... cuál fue tu morfeo particular. Sí, padre, pecado. Neo J. Fue el metro. Pues a ver, yo estaba, me la has preguntado antes, me has preparado un poco para la pregunta y la verdad es que le he dado vuelta. Y yo es que he tenido dos épocas de la bici. Y la primera fue mi último año de carrera, que estaba trabajando, ya había terminado la carrera y estaba haciendo proyectos de la carrera para hacer un tema relacionado con motores y contaminación. Fíjate para dónde iba yo. ¿Tú ibas ahí? Yo iba como Javi, tenía a mi hermano, le han encantado los coches siempre y yo iba un poco por ahí. Pero mi proyecto de final de carrera iba para reducción de contaminantes en coches, ¿vale? O sea, ya iba más o menos bien. Pero un compañero del departamento era un estudiante de intercambio que se llamaba Ali, de Marruecos, y él venía en bici. Y era el único que venía en bici de todo el departamento de motores de la Universidad de Valencia. ¡Qué guapo! Y la verdad es que me fijé en él y dije, joder, qué guay que venga en bici. Y yo, la verdad es que me había cambiado de piso y vivía un poco lejos de lo que estaba acostumbrado. Y dije, ¿por qué no voy yo en bici? La bici siempre para mí ha sido un compañero muy bueno en verano. Yo me pasaba veranos de 3 meses en un mismo lugar y me aburría mucho y me cogía la bici y iba por ahí. Y la verdad es que dije, ¿por qué no la voy a coger? Y la cogí y empecé a ir a trabajar en bici. Y ahí ya me sembró un germen que luego no volví a utilizar en los años posteriores. Pero que al venir aquí a Madrid y hartarme, como ha dicho Javi, de toda la gente esta del metro, que el metro mola mucho al principio, pero luego dices, joder, no, estoy siempre bajo tierra. No mola nada. No. No, al principio sí, al principio me gustó. El autobús mola menos. Yo lo que hice fue cambiar el metro por el autobús, por no estar bajo tierra, y luego cuando ya decía, pero yo, hay otra forma mejor de desplazarse, y recordé aquella época de estudiante que tuve en Valencia, y dije, ¿por qué no voy a coger la bici en Madrid también? Pues, y me la hice. Qué bueno, Neo sabía que había algo más allá de Matrix. Claro. Por cierto, qué camisa tan bonita llevas. Me recuerda una que tenía yo y que le cambié a un compañero de trabajo en una cena de empresa en la que acabé súper borracho. Hostia, pues, me da sí, historia sí. Más buena. Sí, sí. Me suena de algo, pero sí, no me acuerdo. Pero es chula. Más que parches, tú naciste así, ¿no? Ya. Tú naciste encima de una bici, ¿no? Yo empecé a montar bici muy, muy, muy pequeñito. Aunque tú eres el más... cochista de aquí, el que más. Yo he sido siempre súper cochista. Es verdad. Pero sí es cierto que tenía 16, 17 años. Bueno, yo siempre me he movido en bici. En verano, fines de semana, tal, la parcela. Yo no me bajaba de mi BH de paseo con freno de adelante solo porque mi tío me quitó el de atrás para no gastar neumáticos. Entonces iba por la arena con el freno de adelante nada más. Todo bien. Luego tuve la moto, da, no sé qué, pero a mí la bici me molaba ir al río, da, no sé qué, y moverme. Yo tenía un tío que se movía en bici, estaba estudiando en la universidad y daba clases a Peña, uno de ellos a mí, claro, yo era un maravilloso estudiante, pero bueno, venía a echarme la manilla y eso, y él venía en bici. Y cuando se sacó la carrera me regaló la bicicleta. Y bueno, pues alguna vez me movía con ella y tal, una bici de carreras. Pero yo fui la Guardia Civil, tío, la que a mí me hizo montar en bici. Fíjate. A mí me quitaron el carnet con 21 años en Guadalajara, 2 meses. Y Morfeo dije, con Tricornio fue quien claro, te dije, hostias. Entonces, y dije, ¿y cómo me muevo yo? Entonces me traje la bici del pueblo y empecé a moverme con la bici por Vallecas. Me devolvieron el carnet. Pero claro, como me daba miedo, yo salía por Vallecas y me tomaba un par de copas, no vamos a decir me emborrachaba. Entonces, yo decía, hostia, es que si me cogen mamá otra vez con el coche, me quitan el carnet otra vez. Entonces me iba de juerga con la bici. Y hasta hoy, maravilloso. Bueno, pues mira que bien, como veis, los caminos del señor Matrix son inescrutables. Y bueno, lanzo desde aquí también esta pregunta a la audiencia: ¿quién nos sacó de Matrix? Si es que los han sacado. Y nada. Necesitamos un hashtag. ¿Y la tuya? No, pues en bici por Madrid realmente. Ah, vale. Aunque yo he tenido bici de chico, la Diamondback de la que hablábamos antes, con la que me hice el camino de Santiago, pero realmente lo que me hizo cambiar un poco la perspectiva de cómo nos movemos en la ciudad y todas estas milongas, pues fue encontrar en bici por Madrid, blog con el que después colaboré, pero que fue quien me hizo un poco ver la luz. Yo como siempre he sido muy cochista. yo me sé el código de PEAPA. Yo nunca miré nada por internet. Yo cogía mi bici y iba circulando por el carril como valiente. Así circulas, queda pena verte. Como queda pena verme, por todo el medio y a mi ritmo. Tienes que ir a uno de los cursos de Rutas Pangea, que también los, que también los hace. Encantado de la vida. Bueno, pues oye, muy interesante, ¿eh? Qué periodo o qué espacio de reflexión que has ¿Listo? Generado. Para no haber hecho los deberes. Vamos a poner el hashtag bicimorfeo. Hashtag bicimorfeo, cuéntanos cómo hiciste el cambio. ¿Cuándo te tomaste la pastilla, no? Por ejemplo. Bici roja, bici azul. Juanite, muchas gracias. Chao. One never knows which way goes down. Will you get backwards to the shore? Are you ready for the fight? Bueno, y ya casi estamos despidiendo el programa de hoy, pero antes de irnos, Juanítez, Neojota, Bicifandra, seguro que os estáis preguntando dónde está Adri, porque hoy Adri venía aquí a Pata de Cabra, pero misteriosamente pues no ha podido acercarse. Eso sí, le tenemos al otro lado del teléfono. Voy a bajar la música para escucharle bien. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Oye, te escucho. Encantado de participar por primera vez en este programa, por cierto. Sí. La verdad es que te hemos dejado para el final porque era el plato, digamos, el más jugoso, ¿eh? Bueno, menos mal que al menos me habéis pillado en casa y no en otro lugar un poco más lúgubre, podemos decir, porque esta mañana no voy a decir que he pasado miedo, pero sí un poquito, hay cosas que dan un poquito de respeto. Vale, para poner un poco en posición a la gente, a todos nuestros oyentes, incluidos a los de fuera, ¿no? de Madrid, hay que decir que esta mañana los conductores madrileños y conductoras que se han encontrado con un mensaje en los luminosos distintos, digamos, a los luminosos que coloca el ayuntamiento en esas grandes autopistas, distintos a los habituales, ¿no? Recordamos que está activado, como ha dicho NeoJota, el nivel 2 del protocolo. Anticontaminación por alta concentración de dióxido de nitrógeno. Y entonces, ¿qué ha ocurrido esta mañana? Bueno, pues Adri nos lo puede contar de primera mano. Bueno, pues en uno de estos paneles luminosos en la entrada por la 1, que es una de las zonas claves del atasco de Madrid, donde están las sedes de las empresas, del BBV, de Telefónica, y esas empresas que han decidido sacar sus sedes del centro para irse a la periferia y congestionar aún más la ciudad, pues uno de los paneles, durante la hora punta, en lugar de poner el recordatorio del protocolo de contaminación y las restricciones asociadas, ha puesto un mensaje muchísimo más contundente. Tres voluntarios de Greenpeace han colgado en el propio panel, lo han manipulado visualmente con el mensaje Madrid se asfixia y dos pancartas recordando las 38.000 muertes anuales por contaminación en España y con una petición, no más coches, una petición muy clara, que luego podemos entrar si queremos coches contaminantes, eléctricos y demás, pero sobre todo que no haya más de los que ya hay, porque se trata, con medidas como el protocolo de hoy, de que haya menos coches para conseguir un aire más limpio. Uh-huh. ¿Y tú, casualmente, estabas por allí? Pues sí, me han llamado, porque tenía que ir para allá a ver el cotarro y a contarlo, igual que lo estoy contando aquí, pues esta mañana hemos ido a contarlo. Y bueno, pues la acción ha ido fenomenal, ha tenido una buenísima acogida tanto en España como en otros países, en otras oficinas de Greenpeace en Europa, y sobre todo es un recordatorio a las administraciones. Entonces, no, que primero que se pongan de acuerdo y que dejen de boicotear las poquitas cosas o las cosas insuficientes que están haciendo con este protocolo para defender la calidad del aire. Y bueno, un recordatorio general a todas las administraciones, pero muy específicamente al Estado, que ponga en marcha la ley de cambio climático, y a la Comunidad de Madrid, por un tema que hemos comentado muchas veces en Pata de Cabra, que es este boicot absoluto, recortando frecuencias de metro e interponiendo recursos judiciales contra Madrid Central y contra todo que se pone por delante para tapar su propia incompetencia, porque la solución para la contaminación es el transporte público, y en la A1, en el sitio donde hemos hecho la acción, el transporte público se come el atasco de los coches. Entonces, hacemos esa petición, bus va a los accesos, no más coches y aire limpio para todos. Y te voy a decir que no habíamos dicho ya, o que no habéis dicho ya antes. Pues mensaje claro el que nos lanza Adri. Yo solo tengo una pregunta. ¿El interrogatorio ha sido duro? ¿Ha resistido como un campeón o ha habido ahí cierta debilidad? Creo que mañana voy a trabajar de pie porque no me puedo sentar. No, en realidad, a ver, os explico. Los activistas después de la acción, a pesar de que ya estaba todo, porque era una acción muy rápida, no ha sido nada destructivo, han cogido, han subido, han colgado las pancartas, han hecho la foto y, como son activistas muy, muy, muy organizados, pues han recogido, han limpiado todo y no ha quedado absolutamente nada. Y ya se estaban yendo cuando la policía ha aparecido un poco para ver qué pasaba, pero en esta ocasión pues han decidido detenerlos. Han estado detenidos varias horas y, como a primera hora de la tarde, pues una vez ya que se aclara un poco lo sucedido, han sido liberados y en principio no ha habido cargos interpuestos, con lo cual ha acabado bien, aunque sí que ha habido un poco el pequeño susto cuando tocas, haces cosquillas al poder establecido, ¿no? Pues pasan estas cosas. Uh-huh. Pero vamos, ha ido todo muy bien. Estás a un paso de que te pinche el teléfono Villarejo. Yo tenía una duda. ¿Hay habido cierta revancha por parte de la policía? Porque es que les han llevado a la comisaría de Moratalaz, que casualmente tiene vistas a la carretera de Valencia. Ahí ha habido ensañamiento, Claro, porque hay que pensar que antes, en la época de los grises, te llevaban a la Puerta del Sol y te metían en el sótano, pero sí. Es que ahora el Sol es Madrid Central, puro y duro, entonces no tiene tanta gracia. Claro. Te van a Moratalaz ahí delante de la autopista para que lo veas y para que te lo comas, pero bueno. Veremos a ver dónde es la siguiente y qué mensaje transmitimos, porque se admiten ideas, enviad al Twitter de Pata de Cabra ideas de acciones y podemos tomar nota, que nunca se sabe por dónde puede ir la siguiente. Uy, pues nos ponemos ahora mismo, ¿eh? Oye, Adri, muchísimas gracias por entrar aquí en el programa. Hoy ha tenido que ser vía telefónica, pero otra vez ya te tendremos por aquí. Seguro que sí, Javi. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ha sonado la sintonía de Juanítez. Esto es fruto, ya de usar mi sintonía para los demás, tío. Esto es fruto del azar, totalmente. Es un programa que vive también. Sí, que nunca se sabe lo que va a pasar. Yo creo que es bonito. Este es un programa al que Paul Auster perfectamente podría aficionarse, ¿no? Porque ya sabéis que es un gran amante, ¿no? Del azar y de lo que ocurra, ¿no? Sí, y oyente de Pata de Cabra, lo sabía, oyente, ¿no? Sí, sí, de la versión inglesa. Claro. Porque él de español ni papá, ¿no? Bueno, algo sabe, algo sabe. Algo sabrá, ¿no? Algo sabrá. Bueno, pues con la veña de los participantes, Bicifandra, Neojota, Chus, el auténtico, más que parche, sí. Ibas a decir, ¿cómo te llames? No. Sí. Estaba intentando pensar algo así que le ruborizaba, pero yo creo que auténtico, ¿no? No eres... Adelgazo 20 kilos, parece otro, ¿sabes? Por eso digo. Sí, ha venido la mitad. La mitad de más que parche. Más y Juanite, bueno, oye, que muchísimas gracias por haberos pasado por aquí por el Pata de Cabra una vez más, un episodio más. Este ya es el 60 y 60, esto lo lleva Neojota, ¿no? 67 o 68. Está mirando. Yo creo que es el 68, ahora nos lo confirmará. Sí, para el próximo tenemos que hacer algo especial, ¿no? Un programa que suena en Radio Vallecas, y eso es poca broma, ¿eh? Ahí ya hemos tocado. Hemos ampliado territorio, mazo. Ahí hemos tocado fibra fuerte. Es Radio Vallecas. Radio Vallecas. Si metís en Vallecas. Estamos en Vallecas. Vais por el buen camino. Alberto, di algo para la gente, para los oyentes de Radio Vallecas. Di algo en vallecano. Ten en cuenta que te van a escuchar el viernes. No hoy. No, no se atreven. Me van a escuchar. ¿Estás diciendo que los vallecanos vamos con retraso? No, pero los que programan la radio, sí. No, probablemente se escuche antes en Radio Vallecas. Pero a los vallecanos no hay que decirles que, nada. Los vallecanos lo saben. Podcast, y vallecanas lo sabemos todo. No tenemos nada que contarnos. Que os quiero mucho. Y os que, quiero mucho. Y Acho, que, bueno, vamos a dejar pasar a los gister. Acho, que es el 67. 67. El 67 estamos, ¿eh? O sea que el 66 es el que hiciste tú, Juanite. Eso es. El número de la bestia menos, de la bestia, menos 600. No podría ser otro número, claro, esto es así. Entonces el siguiente, el que hacéis en Vallecas 68, como la edad de Juan. Efectivamente. Bueno, esa es la que pone el DNI, tengo algunos más. Bueno, no vamos a seguir divagando. Chus, muchísimas gracias por haberte acercado aquí. Gracias a vosotros. Recordad, Rutas Pangea. Si queréis pegaros ahí un viaje de estos interesante, pues entráis ahí, ¿no? Rutaspangea.com. Oye, que siempre apetece. Yo creo que es una aventura. Yo voy a entrar, a ver, voy a bichear, a ver qué hay por ahí, a ver si me animo. Bueno, el próximo 22 de febrero hacemos una fiesta de presentación del programa en un local que se llama El Rompeolas. Hombre, que es un sitio mítico ya. Y estáis invitados a pasaros a tomar una cervecita por allí. Ten cuidado que somos peligrosos, ¿eh? Si vamos... Bueno, allí hay buena fauna. Hay buena fauna, vale. Bueno, pues oye, esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo está alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra. hoy mismo en el podcast de Pata de Cabra de iVoox. También podrás encontrarnos en patadecabra.es y en agorasolradio.org. Si nos escuchaste y parece que te cuadra, pues oye, compártenos por ahí para que cada vez seamos más en este breve espacio sonoro sin humos. Muchas gracias a todas las que habéis estado al otro lado de los micros, al otro lado también de los altavoces, al otro lado de los cascos. Por nuestra parte, nada más, volvemos en 15 días con más historias y con mucha más bici aquí en Ágora Sol Radio. Salud y pedal. Pedales. Chao. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Crashing to a wall.